queremos decirle hoy día solemnemente: en mi gobierno, el Estado de Chile les garantizará a sus hijos una educación de calidad. Y pueden cobrarme la palabra cuando terminemos el gobierno.